Comisión se enfrenta, arrancamos ya con titulares. Semana más, en teoría esta semana podría entrar en la clasificación. Recuperar así a la Virgen de Luz, incluso podría jugar sin mantecón, es decir, se ve la derecha. Son opciones que el técnico está trabajando, no sé si lo supo, pero es una marca que segunda Copa Dinero. En José Manuel Sons, en 1654, 25, teléfono 965-43-7809. Me habéis comunicado con el favor de todos somos el centro de fútbol. Mucho arte. Con solo 5 euros por partido, vive la segunda vuelta del equipo líder. Abónate a la ilusión. Es nuestro momento. Todos hablaremos sobre él. Mejor que los jueves. Regal Martínez Valero. El premio de fútbol. El centro de fútbol. Para chuparse los de los mismos restaurantes cuando todos los visitantes van a tener que tener 20 euros con todo el mundo. Thank you. porque algunos jugadores con derechos a humanos están hablando de que el campo no está bien, descansado, las lluvias, tienen por respuesta, pero piensan que no va a estar bien. Thank you. esa lucha frente a la primera división, no solo por el Rom, sino por la sensación de los tíos. Esa frase que ya de no me gusta como está la rica, esa me gusta entender. El perigo de la manera está justo. Por eso la gente lo debería estar perdiendo. Tendría que estar como está ahora con el equipo, animándolo y bueno, seguramente que perderá algún partido porque sí. Pero no sé si Thank you. pausita y continuamos con más protagonistas. Que se estaba que se iba a hacer sobre y que mantendrá a Peregrina exenta para no moverse. mensaje a las 7 y cuarto. Un remate. Toda la información la tenéis también en press.es. Continuamos mañana a 1 y cuarto. Espero con la última hora de este partidazo con Ferrarina, el que abre la segunda vuelta del campeonato. Hasta luego.